From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. In Pakistan, at least 10 people have been killed in a pair of U.S. drone attacks. En Pakistán, al menos 10 personas murieron en un par de ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Ambos ataques tuvieron lugar en Waziristán del Norte. In Afghanistan, official results from last month's national... En Afganistán, los resultados oficiales de las elecciones nacionales del mes pasado indican que el presidente Hamid Karzai lleva la delantera con un 54% de los votos, lo suficientes para evitar una segunda vuelta con su principal rival, Abdullah Abdullah. No obstante, estos resultados fueron revelados horas después de que una comisión de la ONU dijera que descubrió un fraude electoral generalizado y ordenara un recuento de votos en varios circuitos de votación. El martes, Abdullah afirmó que las elecciones habían sido un chiste trágico. Abdullah dijo: I was not surprised because I was aware of the... No me sorprendió, porque estaba al tanto de la tendencia. Sabía que la CEI, Comisión Electoral Independiente, trabaja bajo presión del Palacio, el Palacio Presidencial. El jefe de la CEI, el comandante en jefe, Ludin, trabaja para el señor Karzai, así como también algunos otros miembros de la Secretaría. Por lo tanto, no me sorprendió, pero fue una decepción para el pueblo de Afganistán. Creo que parece un chiste trágico. In other news from Afghanistan, four US Marines. En otras noticias de Afganistán, 4 infantes de marina estadounidenses y 7 soldados afganos murieron el martes en la provincia de Kunar, al este del país. El Pentágono dice que sus fuerzas fueron víctimas de una emboscada tras recibir una invitación para asistir a una reunión cerca de la frontera pakistaní. Meanwhile, an American journalist has been freed from captivity. Mientras tanto, un periodista estadounidense fue liberado tras haber sido secuestrado, pero esta operación de rescate provocó la muerte de su intérprete afgano y posiblemente de un número incierto de civiles afganos. El periodista del New York Times, Stephen Farrell, y el intérprete, Sultan Munadi, fueron secuestrados por presuntos militantes talibán hace 4 días. Farrell fue rescatado el miércoles temprano, cuando las fuerzas de la OTAN allanaron el recinto donde los tenían secuestrados. Farrell dice que Munadi murió mientras ambos intentaban escapar del tiroteo subsiguiente. Los residentes locales presuntamente dijeron que también murieron civiles en dicho tiroteo. En Irak, al menos 17 iraquíes murieron y más de 40 resultaron heridos el martes en ataques en todo el país. En estos ataques también murieron 4 soldados estadounidenses, lo que convirtió al martes en el día más letal para las fuerzas estadounidenses desde que se retiraron de las principales ciudades iraquíes en junio. El Departamento de Justicia presentó nuevos documentos en tribunales que alegan que 5 agentes de Blackwater tenían hostilidades preexistentes para con los iraquíes antes de asesinar a 17 civiles iraquíes en la Plaza Nisur, en Bagdad, hace 2 años. Estos 5 contratistas están siendo procesados por el ataque, en el que también otros 20 iraquíes resultaron heridos. En los documentos presentados en tribunales el lunes, el Departamento de Justicia dice que uno de los agentes acusados habitualmente se jactaba de asesinar a iraquíes, lo que consideraba una venganza por los atentados del 11 de septiembre. También se dice que el acusado, Nicholas Slayton, abrió fuego deliberadamente para instigar tiroteos en ocasiones anteriores. En Israel y los territorios ocupados, un grupo de derechos humanos israelí está difundiendo las cifras palestinas sobre el número de niños palestinos que murieron durante el ataque israelí respaldado por Estados Unidos contra la Franja de Gaza. El grupo, con sede en Jerusalén, B'Tselem, dice que las fuerzas israelíes mataron a 252 niños palestinos, prácticamente el triple de la cifra alegada por las Fuerzas Armadas israelíes. B'Tselem dice que sus trabajadores llevaron a cabo una investigación minuciosa en la que recabaron partidas de defunción, fotografías y testimonios con relación a cada una de las víctimas. Este estudio considera niños a los menores de 16 años. Un informe del Centro Palestino para los Derechos Humanos, publicado en mayo, establece que 313 niños menores de 18 años fueron asesinados. En total, más de la mitad de los cerca de 1.400 palestinos asesinados eran civiles. B'Tselem también dice que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo al menos 2.360 ataques aéreos contra Gaza durante el ataque de 3 semanas. Vietnam está acusando a Estados Unidos de retener los fondos para la limpieza de un aeropuerto contaminado por el agente naranja, un químico tóxico defoliante, durante la guerra de Vietnam. El agente naranja ha sido vinculado al cáncer, la diabetes y las malformaciones congénitas de millones de veteranos de guerra vietnamitas y estadounidenses. Las autoridades vietnamitas dicen que Estados Unidos ha retenido los fondos para limpiar el aeropuerto de Da Nang, donde las fuerzas estadounidenses almacenaban el agente naranja y lo cargaban en los aviones de combate. Esta acusación tuvo lugar durante una reunión anual de autoridades estadounidenses y vietnamitas para hablar sobre la gente naranja, la cuarta en celebrarse desde el año 2006. Australian television correspondent Greg Shackleton. La policía de Australia inició una investigación de crímenes de guerra sobre la muerte en 1975 de 5 periodistas australianos a manos de soldados indonesios en Timor Oriental. El corresponsal de la televisión australiana, Greg Shackleton, y su equipo habían viajado a Timor Oriental para informar sobre la invasión indonesia. La investigación se produce casi 2 años después de que un forense australiano dictaminara que fueron los soldados indonesios quienes mataron a los periodistas. Generales indonesios ordenaron las muertes para impedir que los periodistas revelaran las matanzas de timorenses por parte de las fuerzas militares indonesias. La ONU advierte que la debacle económica mundial debe impulsar importantes cambios normativos y la adopción de una nueva moneda internacional que reemplace al dólar estadounidense como el estándar mundial. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, por su sigla en inglés, señala que el predominio del dólar agrava los desequilibrios existentes y refuerza la carga que soportan los países endeudados. El director de la UNCTAD, Heiner Flashbeck, sostuvo que las principales economías del mundo no han adoptado las normas que pueden corregir los instrumentos financieros que provocaron la debacle. Heiner Flashbeck dijo: el mundo, como todos saben, atraviesa una profunda crisis económica y no hay un indicio claro de que pueda superarla con rapidez. En segundo lugar, lo que sería el segundo mensaje es que en términos de la normativa financiera no se ha logrado mucho. Flashbeck también dijo que la nueva normativa frenaría la fuga de capitales y la especulación que han devastado a las economías y elevado los precios de las materias primas. Heiner Flashbeck dijo: la mayor correlación entre la financiarización y el movimiento de precios se aprecia en las materias primas agrícolas. La comunidad internacional puede permitir que, debido a la especulación financiera, el precio del trigo suba hasta un nivel que provoque la hambruna o la muerte de la gente por hambre. ¿Eso es aceptable? En Estados Unidos, los analistas del mercado inmobiliario advierten de una posible nueva ola de ejecuciones judiciales debido a un arriesgado plan de préstamos para viviendas que permite a los clientes elegir las tasas de interés por un lapso limitado. Cientos de miles de prestatarios ya han recurrido a estos préstamos, conocidos como hipotecas de tasas variables con opción, ARM por su sigla en inglés. Los ARM permiten a los propietarios de viviendas el pago de tasas de interés bajas antes de que las mismas se reconfiguren y recuperen su valor normal y el capital también sea exigible. Un nuevo informe de Fitch Ratings señala que unos 134 mil millones de dólares en ARM se reconfigurarán en los próximos 2 años. Las cuotas hipotecarias aumentarían en promedio 63% o más de $1,000 por mes. Justice Sonia Sotomayor has officially taken her seat. La jueza Sonia Sotomayor ocupó oficialmente su lugar en la Corte Suprema. Sotomayor participó junto a los 8 jueces restantes el martes en una ceremonia de investidura celebrada en la sede de la Corte Suprema. Sotomayor's first hearing is set for later today. La primera audiencia de Sotomayor está prevista para hoy. La Corte oirá los argumentos de un caso sobre los límites al gasto que el Estado impone a las empresas privadas en las campañas electorales. El grupo de derecha, Citizens United, Ciudadanos Unidos en español, recusa las restricciones impuestas a la comercialización y distribución de su película de 2007, Hillary, The Movie. Hillary, la película, en español. El film quedó sujeto al control del gobierno federal porque se consideró que violó las leyes de financiamiento electoral que impiden a las empresas hacer campaña. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, respaldó a Citizens United con el argumento de que las normas de financiamiento de la campaña electoral violan la libertad de expresión. Pero otras organizaciones progresistas sostienen que estas normas son una defensa fundamental para evitar que el sector privado controle el proceso político. Y el presidente Barack Obama pronunció un discurso el martes que se transmitió a millones de escolares en todo Estados Unidos. Varios distritos escolares de Maryland, Texas, Virginia y otros estados optaron por no transmitir el discurso luego de que republicanos acusaran a Obama de intentar adoctrinar a los alumnos. Obama concentró sus palabras en el trabajo arduo y la educación. El presidente Obama dijo: No se puede abandonar la escuela y conseguir un buen empleo. Hay que trabajar para lograrlo y capacitarse y aprender. Y eso no es importante solo para tu propia vida y tu propio futuro. Lo que tú aprendes en la escuela hoy determinará si nosotros como nación podremos resolver nuestros mayores desafíos en el futuro. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.